cuenta de su boca que en Tecama no es candía. Ahí se siente atraído por su gran ciudad y rula por la calle con los cascos puestos, escuchando el flamenquito que necesita escuchar. Y dice que se muere, ay, cantando por soledad, y con sus cuatro frases, ay, que no para de cantar. Yo sueno flamenco, ay, yo sueno distinto, ay, yo lo llevo dentro, ay, por casi he nacido. Ay, yo sueno flamenco, ay, yo sueno distinto, ay, yo lo llevo dentro, porque lo viví yo. Escrito tanto sobre su mundo que ya no me queda que decir. Te enseñaré a cuidar su sentimiento para que veas que fue de ti. Ay, pero que fue de aquel que con el cielo hablaba. Ay, pero que fue de aquel, ay, que reías mientras lloraba. Y el que sentía diferente, y el que inspiraba a su gente, punto de encuentro, callejuelas y compases, hay como música una lluvia, como ímpetu su sangre. Y yo sueno flamenco, ay, yo sueno distinto, ay, yo lo llevo dentro, ay, porque si he nacido, ay, yo sueno flamenco.